Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que ahí, aparte de la escucha online, de podernos llevar contigo, vayas donde vayas, también están los podcasts, así que nos puedes escuchar también cuando quieras. Bien. Hemos modificado la estructura normal del programa de los jueves. Ya sabes que normalmente los jueves tenemos la entrevista de la semana y después Generando Igualdad. Y bueno, hoy Generando Igualdad se convierte en mucho más grande de lo normal para acoger a un día tan importante como el de hoy, que es el Día Mundial de la Bicicleta. Esto os lo cuento y os lo explico enseguida. Arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. A saludar a mis compañeras del Centro Municipal de Información a la Mujer, a Ana y a Mari Carmen. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo estáis? A ver, que no os escucho. ¿Dónde estáis? A ver. ¿No os escucho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Os acercáis más al micrófono o algo? Porque ahora, hombre, por favor. Ni punto de comparación. Es que es Ana, ¿eh? Buenas tardes. Ahora sí. Bien, decía yo que hoy, con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, Generando Igualdad se hacía más grande que nunca. Y bueno, vamos a estar toda esta hora con una mesa redonda donde vamos a hablar de la importancia de la bicicleta. Y además, yo creo que además uniéndose al mes y al día, ¿no?, por la salud de las mujeres, el tema de la bicicleta, que bueno, pues también era una cosa de hombres y ha cambiado bastante. Y bueno, pues hoy hasta invitados a mesa redonda a charlar de la importancia de la bicicleta y de los, bueno, pues al final los resultados en la salud que genera una práctica tan, válgame la redundancia, saludable como es practicar este deporte, ¿no, chicas? Bueno, esperamos que todas las personas que nos escuchen se aficionen, se animen. Queremos que hagan y que vean la bicicleta como algo diario, como una forma más de hacer deporte, pero sobre todo queremos que conozcan a dos mujeres extraordinarias y que vean las capacidades de superación que ha tenido cada una de ellas y que la bicicleta es un instrumento para llegar al cielo, aunque estemos en la tierra. Qué poético. Como bien sabéis, hay cuestiones que a mí me llegan unas más que otras y quizás el tema de la bicicleta es un tema que desconocía, que tengo que decir que soy una absoluta ignorante, pero que sí que es verdad que cuando he visto la página de Facebook de ambas, cuando he visto lo que hacen, pues te planteas que puedes hacer deporte, puedes cuidarte, puedes mejorar tu salud y, como bien decía Paqui, que ahora la presentamos, sin sudar, sin esforzarte, con alegría, con optimismo y con por el mero hecho de disfrutar de estar contigo en un espacio al aire libre. Vosotras dos, Mari Carmen, Ana, ¿cuánto tiempo hacéis que no subís a una bicicleta? Yo a la estática sí, durante la pandemia a la estática sí, pero es verdad que no, que es un poco, es un deporte que como que te echa un poquito para atrás, ¿no? Porque quizás por eso, porque no lo conoces, porque no. Y bueno, pues cuestión de es verdad que es un deporte como otro cualquiera, pero sí parece como que lo vemos más lejano, ¿no? Lo vemos como entre el carril bici, ¿no? Tienes que ir por determinado sitio. Parece como todo muy, como más reglado, ¿no? Y más. Oye, pero me parece muy bien que se haya regularizado. Hombre, por supuesto, es que el hecho de la. Hay tantísimas personas que ya no lo hacen ni siquiera como deporte, sino como, llamarlo de alguna manera, eco-friendly, no utilizar tanto el coche, sino utilizar la bicicleta para ir a trabajar. Sí, y esto sí, se ve cada vez más, ¿no? Que se haya fomentado con carriles bici y un poco dándole su sitio, ¿no?, a los ciclistas, sus prioridades en ciertas zonas y su regularización en lo que es la cuestión de seguridad vial, a mí me parece darle la justa importancia, ¿no?, a la bicicleta como medio de transporte, además, no solo como para deporte. No, además, este día y esta mesa redonda que tenemos es un poco en resumen y como finalización a todos los jueves que hemos estado entrevistando a profesionales que se dedicaban a la salud. Y evidentemente todas coincidían en lo mismo. El tema del ejercicio físico es fundamental para el poder sentirnos bien y el poder también poder cuidar, ¿no? Cuidarnos y cuidar. Vamos a saludar también a las amigas que han venido a esta mesa redonda. En primer lugar vamos a decirle buenas tardes a Tangi Cuenco, ciclista profesional. Tangi, bienvenida. Tungi, digo yo Tangi. Discúlpame. Bueno, lo he leído mal. No es un nombre muy común, por tanto. ¿No? ¿De dónde viene Tungi ese nombre, por favor? Me costó mucho trabajo hablar de chica y me inventé esa palabra. Empecé a todo llamarle Tungi. Y ahí viene el Sí, mi mote. Familia empezó a llamar así y todo el mundo me conoce por ese nombre. Discúlpame por lo de Tangi. Porque... No. Bueno, hay gente que llama Chungi, Punky. Ha sido ahí un lapsus. Me ha costado la propia vida aprendérmelo. Sí, bueno, no descarto que durante esta mesa redonda vuelva a decir otra denominación. Vale, no pasa bueno. Nada. Tungi. Pero bueno, no hay nadie más en el mundo. Ah, eso sí. Es verdad que todas somos singulares, somos tesoros que deberíamos valorar lo que somos. Pero sí que es cierto que a veces con esto de que tenemos nombres tan comunes, por deciros, hay tres como yo, pero tres como yo en la provincia de Sevilla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te felicitan cuando aprueba posiciones que ni te has presentado, pero es agradable. Claro. Entonces, es una manera de sí, estar. Sí. Además, un nombre inventado totalmente por mí, por tanto. Más personal imposible. Más personal imposible. Bueno, también está con nosotros Paqui González, que es coordinadora de Mujeres Ciclistas de Espartinas. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, muy a gusto. Vienes ataviada 100%, o sea, no sé si vienes en bicicleta, pero con el atuendo lo traes, ¿eh? Podía haber venido, pero es que vengo de hacer un taller que estamos en la semana, en unas jornadas que nos hemos inventado, porque bueno, pues hoy es el día de mundial, que siempre digo internacional, sí. No mundial, de la bicicleta, y habíamos pensado en hacer una actividad hoy, pero es que tiene tantos campos que trabajar este tema que dijimos, venga, vamos a hacer unas jornadas y empezamos el domingo y hoy estamos ya de clausura. Hemos hecho esta mañana un taller en nuestro pueblo de algo que tenemos que cuidar mucho, que es la espalda y el suelo pélvico. Y bueno, pues si no hubiera venido en bici. Bueno, Espartinas no está tan lejos, o sea, no, que para venir en bicicleta está muy bien. Está muy bien, sí. ¿Hay mucho en Espartinas, mucho afición por la bicicleta? Pues si te digo, desde que nosotras empezamos, que éramos cuatro chicas, lo típico hace tres años o así, ahora mismo somos en nuestro equipito que hemos montado 74. Madre mía, bueno, el equipito. El equipito. Ana, María Carmen, déjame hacer una pregunta más y ya os dejo yo a vosotras, ¿verdad? Porque yo he dicho al principio del tema de que las bicicletas o el ciclismo en sí era como muy de hombres hace unos años y esto se ha transformado rápidamente. ¿A qué es debido? Bueno, pues en principio yo creo que este tema de la pandemia, este año último ha sido como la eclosión de algo que se venía ya un poco mascando, pero es que inicialmente las bicicletas, y esto es algo que en la historia del feminismo se trabaja, yo es que soy feminista. Muy bien, claro. A mí no me da vergüenza decirlo. ¿Y quién no? Aquí yo creo que sí. Somos todos. Muy bien, me alegro. Bueno, pues este tema, la mujer de hecho era una de las que, como por género era muy utilizado por las mujeres. Luego, bueno, pues vino un cambio en principios del siglo XX, o sea, finales del siglo XIX, fíjate que estamos hablando de 130 años, era muy normal que las mujeres participaran, bueno, de participar en eventos deportivos, no, porque entonces no había ni casi eventos deportivos ni para hombres ni mujeres, pero sí que como vehículo, donde se transportaban, vamos, ellas se movían y tal. Luego hubo como un retroceso a principios de siglo y, bueno, pues luego, dependiendo de los países, así hay países, y ella bien lo sabe, fíjate Tungi, que se me está viniendo en la cabeza lo de las bicicletas para chico y bicicletas para chica, que, sí, que había cuando yo era pequeño, sí, ¿no? Era cierto, como la bicicleta de la cestita, sí, rosita para las niñas y, sí, verdad, y la bicicleta y como más bike, deportiva, así, sí, más agresiva para los chicos, ¿no? Curioso. Pues entonces este tema es que yo creo que la bicicleta no tiene sexo. Claro, sí, es que sí. Es una idiotez. Sí. Inventarle entonces, sexo a una bicicleta. Pero bueno, sí que idiotez. Es verdad que como comentan un poco ellas y más nuestra generación, ¿verdad? Que como que había una edad que ya no era como femenino, como tantas otras cosas, como jugar a fútbol. Digamos que había unas edades que, bueno, venga, va, que la niña juegue si le gusta, pero luego ya no estaba como bien visto. que la niña juegue si le gusta, pero que profesional no. No, eso es mejor que no, que la niña no. Y que bueno, vamos a ver si se lo vamos quitando de la cabeza. Sí, y... sí. Pero bueno, vamos a ver, hoy en día ya la verdad que es lo más normal ver, porque la bicicleta todavía queda mucho. Sí, sí. Porque en el tema deportivo, por ejemplo, que salgo en grupo de personas, soy la única mujer la mayoría de las veces. Vale. No he salido en un grupo en el que estemos más de 6 mujeres. Sí. Cuando ver un grupo de 20 ciclistas hombres es lo más normal del mundo. Sí, sí. En el deporte. Entonces, todavía lo que es el ciclismo sí que falta. Creo que se han sumado muchas chicas porque han querido fomentar el tema de la salud, se ha fomentado mucho, sobre todo por la parte médica, ¿no? Y creo que el ciclismo es un deporte que no es lesivo. Entonces se puede practicar a cualquier edad, no es lo mismo a lo mejor que correr, que sí es un deporte más lesivo y a las personas así en algo más mayores o las mujeres más mayores se le ha limitado un poco. Y creo que en el ciclismo encuentran una forma de hacer el deporte divertida. Como ella dice, sí se suda, pero no te das cuenta porque vas con un grupo de gente, vas riendo, vas haciendo deporte y es una forma estupenda, de verdad, de pasar un día al aire libre y fomentando la salud. Claro. Bueno, hay uno una se cosa... siente un poco como un niño también, ¿no? Sí, cuando se monta en una bicicleta. Sí, ¿eh? Sí. Ese gustazo no se pierde. No, yo el otro día iba pensando, eso, ya terminando la ruta, y me suelto lo típico un poco de manos para ir soltando. Te digo, cuando tenía 12 años hacía lo mismo. Si yo a esa niña de 12 años le contara que cuando ahora que tengo 51... iba a estar así, no se lo hubiera creído, ¿no? Bueno, entonces se disfruta muchísimo, lo que más hacemos reír, ¿no? Mi caso todavía es más, porque yo he sido fumadora durante 25 años y no he hecho nunca ningún tipo de deporte, ninguno. Bueno, ahora si queréis... No podemos perder las esperanzas, porque... ningún tipo de deporte. Ahora si queréis nos contáis un poco vuestra historia personal, que es una de las cosas que más nos interesaba. Porque en redes sociales podemos encontrar quiénes sois cada una de vosotras y cómo os mostráis públicamente. Pero nosotras queremos aquí conocer un poco más a esas dos mujeres que están detrás, cuáles son sus vivencias y sobre todo, cómo, que lo comentábamos Carmen y yo, cómo una mañana te levantas y decides, porque esto es como cuando te levantas una mañana, y perdonadme la comparación, y te das cuenta que la persona con la que estás dormida pues que no corresponde a nada de las expectativas que tú te habías creado con ella. Que tú has evolucionado por un camino y él ha evolucionado por otro, ni mejor ni peor, pero que ya no tenéis esos en común. Y te despiertas y dices, esto no es lo que yo quiero en mi vida. Entonces esa es la parte que a nosotras nos gustaría conocer y que nos contaras. Y a partir de ahí construimos cómo el ciclismo salva vidas. Pues sí. Claro que sí. Y las cambia, vamos. Y las cambia, claro que sí. ¿Quién quiere empezar? Me da igual. Bueno, mismo. Si queréis empiezo yo. Venga. Ayer nos hicieron un reportaje y a veces lo visibilizo y otras veces pues no digo nada, la verdad. Bueno, pues comento, pues cuando tú dices de despertar, yo fue exactamente así, porque yo tuve un problema de salud muy grave. En 2009 me debutó un episodio, yo tengo diagnosticado trastorno bipolar, entonces no tenía diagnosticado ninguna enfermedad. Tenía diagnosticado superwoman, me refiero, que me llamaban como una mujer puede hacer tantas cosas. Bueno, pues parte de la enfermedad se caracteriza por un exceso de actividad, tanto cerebral como física, y luego viene pues la caída. La otra parte, que es la caída, y en mi caso, como había subido tanto, pues más fuerte fue la caída. Entonces, nada, me quedé en una cama, me tuvieron que hacer un ingreso psiquiátrico porque me tenían que sacar de ese situación de muerte. A ver, muerte me refiero que es que yo no ni recuerdo, tengo muy borrosa toda ese episodio. Aparecí en un polígono con el coche, o sea, no sabía ni cómo había llegado. Entonces, bueno, pues total, que me tenían que sacar de esa situación. Me dieron en el hospital, cuando en el ingreso, me dieron antidepresivos y yo soy alérgico. Bueno, o sea, luego se supo que es que no puedo tomarlo. Jolín. Sí. Es muy difícil. Yo aquí quiero hacer también un poquito de hincapié que las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, aparte de invisibles, en muchísimos casos luego son muy difíciles de tratar. Sí, pero aparte de todo te voy a dar las gracias por hacerla visible. Creo que es muy necesario que ciertas enfermedades, ciertas bueno, padecimientos que sufrimos el ser humano están como escondidas. Sí, sí. Y no entiendo por qué, por cuando hay que normalizarlas, hay que darle su sitio y hay que, además hay que, merecen su atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, que estés hablando de un problema, de un trastorno mental, que además que no pasa nada, que es como el que, bueno, que tiene cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y que tiene su tratamiento, sí, que es una vida totalmente normalizada, que se le dé visualización, también te quiero dar las gracias, Chari. Bueno, pues no, vamos, el tema está que yo, al principio cuando te dan el diagnóstico, primero te quedas, si ya estás en shock, es que es como que no entiendes nada. Claro. Porque además, como no había tenido, yo siempre me he comportado, me refiero, que de una manera, sí, muy activa, pero también hay que quitarle un poco de importancia, porque no todas las enfermedades mentales ni todas las personales debuta igual, ¿no? Claro. Porque bueno, pues también depende de tus vivencias que hayas tenido, en qué edades, que eso es una cosa muy importante. Ya, si algún día queréis tratamos el tema, voy a estar otro día, ¿vale? Es muy importante que tengas una vida, una experiencia vital. Fíjate, que esto te lo iba a decir, porque nosotros tratamos ayer el tema de los trastornos alimenticios, que también está como muy escondido, cuando prácticamente toda la población o lo ha sufrido o conoce a alguien que lo ha sufrido. Sí. Y sin embargo está como muy escondido, bueno, está como mal visto que haber tenido bulimia, haber tenido cualquiera de estas enfermedades derivadas de los trastornos, ¿no? Y ayer estuvimos dando visibilización porque era el día de los trastornos alimenticios. Es una entrevista que vamos a ampliar en pocos días. Bueno, pues, así que te tomo la palabra vamos a hablar de esto. Pero vamos a hablar en positivo porque así llegó mi bici a mi vida. Es que muchas veces buscamos el porqué de las cosas y lo más importante es el para qué. Sí, sí, ¿para sí. qué me pasó a mí esta situación extrema? Pues para encontrar la claro, bici. Claro. Vamos a ver la parte positiva, pues vamos a ver esos para qué. Me levanto un día, claro, mi madre pensó que era fruto de la medicación. Mamá, quiere una bici. Yo dormía 21 horas diarias, vivía de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Quiero una bici, porque yo necesito salir de casa. Porque una cosa de las que te da es que todo el mundo te conoce. Y digo, bueno, mejor, yo no sé, debió pensar en mi cabeza, me pongo el casco, las gafas, me cojo la bici y nadie me conoce y yo ya puedo salir de casa, pero claro, mi madre decía, pues si apenas sabes, puedes andar. Digo, bueno, pero la bici, dicen que cuando montas en bici no te olvidas. Bueno, pues nada, a Decathlon, pues la bici. Mi madre pensaba, te vas a matar, digo, ¿y esto no es estar muerto? Claro. Bueno, total, mi madre rezaba para que llegara. Me acuerdo una vez que llegué con la rodilla, lo de coger el bordillo de lateral, tú sabes, de globera total. Bueno, total, que así empecé. Esa fue mi manera de... Y yo iba de Espartín a Sombrete, que hay 1,5 km, yo creía que había hecho el tour. Me decía, además, luego aquí alguna amiga que le decía, mira, que ya da la vuelta a Sombrete y a Espartín, campeona, no sé qué, lo típico. Digo, uy, pues verdad, porque yo me costaba. Claro, había perdido toda la masa muscular de estar en la cama y todo, pero así empecé poco a poco y luego tenía un recorrido que era de 10 kilómetros, no, tampoco me quedé muy lejos de casa, pues sí, un circuito, iba sola, que eso también recomiendo ir en compañía siempre. Bueno, pues me hacía mi circuitito, era una horita, o así una horita, y luego ya un día me voy a punto al gimnasio, empiezo a hacer el aeróbico, empiezo a correr, me voy a la carrera de la mujer, empiezo a correr y empiezo a hacer natación, digo, uy, esto es hacer un triatlón. Yo que había cogido 20 y tantos kilos de más, porque yo pesaba entonces 50 y pico kilos, y ahora estoy mucho más, pero entonces todavía más. Digo, qué bonitos quedan los triplajes. Yo pensando, claro, tú no te ves, yo me pongo ese triplaje, mira, la ballenita del Guadalquivir. Oye, y así empezó. Al final todo eso era adrenalina para el cuerpo. Claro, ahí está. Autoestima, ese es el truco. Felicidad, ese es el truco. Endorfinas, bien. Libertad. Exacto. Libertad. ¿Esto te ayudó a superar más rápido ese bajón? Sí, por supuesto. De hecho, con mi psiquiatra, a la que quiero muchísimo, o sea, la gente dice que no, pues yo a mi psiquiatra la adoro, siempre me lo ha dicho que ha sido desde luego el motor para la recuperación. De hecho, he estado en estudios y siempre que hay cualquier cosa sobre este tema de la Universidad Pablo de Olavide me llaman, quieres participar, la primera que dice soy yo. Claro. Hicimos unas jornadas súper interesantes en Cabra, olimpiadas, y metimos el atletismo. Ahora se han paralizado, pero lo próximo va a ser el ciclismo. Me refiero que para mí es en general el deporte, pero la bici fue el primer elemento con el que yo empecé mi recuperación. Para mí ha sido la bicicleta. Qué maravilla, Chari. Y es verdad que cuando te montas después de tanto tiempo, no se te olvida. No, pues imaginaros lo que os estoy diciendo. Yo estaba en una cama metida desde me tomaba la medicación y a las 3 de la tarde me empezaba a levantar, bueno, 2 de la tarde y bajaba, comía a las 3, estaba un ratito y a las 6 de la tarde, yo ya a 7 de la tarde ya tenía que ir recogiéndome para empezar otra vez la rutina de tomar la medicación y toda la historia, ¿no? Me montaba en la bicicleta a las 4 de la tarde y nunca me caí, bueno, me caí un par de veces, pero como se puede caer cualquiera, porque no sabes pilotar la bici o manejar la técnica, falta técnica. Falta técnica, entrar en el bordillo, o sea, entrar de una manera, pues claro, si no sabes entrar lateral y pum, pero eso le ha pasado a personas que no tienen nada. Es casi mejor que andar. ¿Por qué te digo esto? Porque parece una pregunta absurda, pero no lo es. Porque si tú una vez fuiste esa mujer que eras, puedes llegar a hacerlo de nuevo. Claro. Que no se olvida quién eres. Ah, no, eso no. Que se recupera. Claro, pero tienes que tener una rutina diaria. Claro. Sí, no, no, sí. ¿Vale? O sea, no. Por eso era la pregunta, sí, que un poco parecía... Si algún día todos, ya... todos sabemos, y además lo suelen decir mucho, esto es como montar en bicicleta, nunca se olvida. No sé qué es como montar en bicicleta, nunca se olvida. Pues este era nuestro mensaje de que si fuiste una vez una mujer al 100% y la vida te ha llevado... a estar en un porcentaje más bajo, acuérdate de esa mujer. Claro, eso se lo digo yo siempre a cualquier persona, no solamente con cualquier enfermedad o compañeras que tienen otros, hoy mismo nos ha pasado una compañera que va a tener un problemilla de salud, digo, yo sé que ahora mismo ver la luz es difícil, pero esto es un proceso y la aceptación de lo que te ocurre es muy importante, no ponerte ver muchas cosas en internet también recomiendo, sino guiarte de un buen profesional, tener confianza en el aspecto que te toque, claro, el que sea, y hacer caso, o sea, ser un poquito obediente. Tumbi, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué tal? Pues ¿qué, ¿qué es esa chica fumadora? ¿Qué es esa chica que en su vida...? Un cambio radical. Cuéntanos. Tanto que preocupé a toda mi casa, así que imagínate. Sí. Yo vengo, vamos, de una familia en la que somos 5 hermanos, todos hombres, y yo la única niña, la sexta. Y mi madre siempre luchó porque yo tuviera las mismas igualdades que mis hermanos, las mismas oportunidades. Y entré en la sociedad de hoy en día porque entras, te colocan ahí prácticamente, haces tu carrera universitaria, te casas, tienes niños, es como una ola donde entras en la sociedad según donde hayas nacido o en la familia en la que estés, y a partir de ahí pues empiezas a la marea, y yo sigo la marea. Mi vida era eso, ir a trabajar, cuidar mi casa, mi hija, mi cocina, mi supermercado, y ese era mi día a día entrando ahí, fumadora de muchos años, no había hecho nunca ningún tipo de deporte, pero mi salir a andar. De hecho, ahora me ve la gente el cambio tan radical y no sé lo que es, porque yo iba a comprar tabaco a la esquina en coche, no yo andar nunca. Entonces, un día me doy cuenta que el tabaco me está quitando mi libertad, no sé, me lo planteé así. Me acabé fumando las colillas de un cenicero y dije yo, porque no había dónde comprar tabaco. Y entonces fue cuando me vi como una imagen mía diciendo, te está coartando tu libertad, no eres libre, dependes de un paquete de tabaco. Tu estado de ánimo depende de eso. Y entonces dije, tengo que dejar de fumar. Me lo planteo, como todo el mundo, intentas reducir la dosis, no puedes, intentas no comprar tabaco, pero al final acabas pidiendo. Pero hay un día que la cabeza te dice, no, tú puedes con esto, tienes que poder con esto. Y entonces me lo planteo bien serio y digo, no fumo. La gente no se lo creía. Además, me comían las paredes. Yo llegaba a mi marido y me decía, por favor, vete a andar, haz algo. Es que vas a acabar loca. Era en la casa y hablaba con los paquetes de tabaco que tenía allí, hablaba con ellos. ¡Y no te cojo! Sí, era un estado de verdad. ¡Qué maravilla! Penoso. Y dije, y efectivamente le hice caso, me puse los botines y necesito dar una vuelta. Y me puse los botines y me puse a andar. Bueno, pues había una amiga que venía conmigo a andar y decía, yo ya no voy más contigo a andar. Tú no andas, corre. Porque yo no andaba normal, yo andaba... Dice, no voy contigo. Claro, de andar empecé a correr. De correr me apunté a maratones. Empecé a correr maratones, los circuitos de 10 kilómetros. Una barbaridad, ¿eh? Mi madre asustada. Porque decía, es que no puede ser un cambio tan radical. De una persona que no ha hecho nada, de repente su vida es el deporte. Y claro, de tanto correr me lesioné. Porque eso era una afición, vamos. Y el fisio me dijo, tienes que alternar el correr con otro deporte. Y mi marido, que entonces iba a las 7 de la mañana, cosa que yo no comprendía, digo, ¿dónde va a las 7 de la mañana en bici? Pero no puede salir un poquito más tarde. De noche se iba en bici. Había dejado una bici, se había comprado una de 1000 y había dejado una de 300 allí colgada. Y dije yo, pues yo voy a coger la bici. Y un día que él no estaba, cogí la bici y me puse por el carril bici a dar huertecito y dije yo, pues esto es divertido. y sola, y me gustó la experiencia. Entonces empecé a unirme al grupo de ellos. ¿Qué pasa? Que es que aquí es donde viene el que la mujer, si es verdad que está muy limitada, el deporte del ciclismo en la mujer no es tan asequible como el salir a correr o andar. Sí. Porque el salir a correr o andar, te pones unos botines y te vas, y no pasa nada. Pero la bici, primero tienes que hacer una bici, pero si la tienes, irte sola te da miedo, no sabes dónde ir, los coches, el tráfico, tienes que buscar un grupo de gente. Y ahora los grupos son todos de hombres. Y ahora dices tú, pero ¿cómo voy a ir yo con ellos, con lo fuerte que están? Que me van a ir esperando. Claro, el primer día me esperaron, el segundo también, pero ya el tercero dije, aquí hay que ponerse las pilas. Yo tengo que hacerle sufrir a este grupo. Y entonces fue cuando te motivas y te engancha de una forma el ciclismo y dices, ¿por qué no me van a esperar? Yo, en mi cara era, no me van a esperar, el domingo que viene no me esperan. Y llegaba el domingo y digo, y verás cómo hoy me van a esperar menos y menos. Y llegó un momento, incluso los adelantaba. Sí. Esperaba yo a ellos, digo, ostras. Eso te llena, dices tú, ostras, lo he conseguido, ya no me tienen que esperar. Entonces, si es verdad que para mí el ciclismo, bueno, ha sido un cambio totalmente de vida, ya no corro, no ando, ya mi vida gira en torno de una bicicleta. Ahora hablas con la bicicleta. Ahora hablo con la bicicleta. La gente dice, tú vives montada en una bici, y es verdad, vivo montada en una bici, yo estoy deseando llegar de trabajar para coger mi bici y irme. Salgo mucho sola porque el ciclismo, coincidir con la gente es muy complicado de forma diaria, por eso es un deporte que cuesta mucho que le entre, claro, a la mujer, porque la mujer ir sola no le hace gracia, y encontrar un grupo de gente que se esté a tu hora para salir en bici también es muy complicado. Claro. ¿Y tu nivel? ¿Y tu nivel? Porque, claro, yo ya me he enganchado de una forma que que yo ya no, la gente no quiere salir conmigo. Y yo digo, ¿pero por qué? Digo, vamos a salir, pero no, yo carreritas no quiero. Digo, que yo no hago gorro, que yo sí, también sé salir de paseo. pero sí, es verdad que para mí el ciclismo ha sido un cambio. Ha habido una cosa que has dicho, que comprendo a tu amiga. La comprendo, porque lo he comentado esta misma mañana, vamos a salir a andar a mi ritmo. No vamos a salir a andar a tu ritmo, que es el ritmo de mi hija. Perdona, me saca 15 centímetros. Corazón, cuando tú das una zancada, yo tengo que dar dos. No. Es así. Yo creo que lo de Tuki era más por el nervio que tenía dentro del cuerpo. Sí, pero la sensación es la misma, porque es que voy con ella, pero que no voy con ella. Claro, al final vais juntos, pero no vais juntos. Bueno, vale, la vas saludando todo el camino, le vas viéndote todo el camino la espalda. Pero también me encantaría haber escuchado esa conversación de Tuki con la amiga, porque también, yo creo que también tiene mucho que ver. Pero, hombre, depende también, me imagino que Tuki, cuando ella te dice que vaya a tu ritmo, va a tu ritmo. Sí. Vamos, yo he salido con gente, pues ya sabe que aparte del grupo nuestro, pues un poco promocioné que el año pasado se creara el primer equipo BTT, que mucha gente me dice, no, es que hay equipo femenino, pero es que estamos, todos somos mujeres, o sea, desde pues Toñi, que es un poco la que diseña la temporada. Claro que está aquí, que hay otra compañera, está Toñi, que no sé si quiere saludar Toñi, por lo menos. Bueno, ella es de menos palabras, ella es muy de acción. Saluda con la mano, saluda con la mano. Ella es una experta, lleva 30 y pico de años, es una diseñadora de muchos circuitos, que la gente no lo sabe, pero ha diseñado mucho todo el deporte andaluz. Pero bueno, ella quiere mantenerse en ese anonimato, pues allá ella. Pero eso es cuestión de que la convenzamos. Bueno, yo creo que necesitamos mujeres que nos representen. Tenemos que ser mujeres referentes para las niñas. Es que, y además tenéis que dar ese paso adelante. Sí, sí, sí. Eso yo muchas veces se lo digo. Hay que dejar la vergüenza a un lado, porque siempre tenéis cosas importantes que contar. Más que nada, que siempre están maquinando sus cosas. Entonces, bueno, pues hablé con una de las mejores, bueno, para mí una gran ciclista andaluza, que es Mude. De Rodríguez, el año pasado, digo, es que esto no puede seguir así, porque me comentó otra compañera, Belén Martínez, ¿cómo se llama? Martínez, bueno, otra compañera es de las cabezas de San Juan, perdona, Ana Belén, que no tenía ayudas, que, hombre, que sentía frustrada porque, bueno, incluso, a ver, y aquí un tironcito de orejas, que a veces las federaciones, pues no nos dan todos los tirones que no nos dan, no nos dan todo el apoyo, apoyan, están empezando a darse cuenta de que más somos un mercado, con lo cual eso me encanta, porque en el momento que también ven que las mujeres compramos abren bici, camino, efectivamente, es que muchas veces las cosas giran por cuando se ve el negocio, sí, efectivamente, totalmente. Entonces las marcas, bueno, parece que empiezan a entender y si no hay que hacérselo entender. Ese es mi trabajo, que yo, como digo, soy la de marketing. Y entonces, pues bueno, empezamos a pulular en hacer un equipo totalmente femenino. Contacté con Macarena García, que es una mecánica, de las pocas mujeres mecánicas que hay. ¿Verdad? Con Patricia Moreno, que también es una estudiante quiromasajista. Y bueno, pues intentamos hacer un equipo femenino con diferentes propuestas. Una Master 50 que nuestra Fabiola Muñoz, que es malagueña. Con Isa Gallo, que es una sub-23, y Mude, que sería élite, y Remedio Jurado también, que es Master 40. Nos falta una Master 30, estoy... He hecho unas cuantas gestiones, pero me cuesta. Aquí no vemos ninguno Master 30. Master 30 me refiero, son chicas que tengan esa, comprendido, en esa década. Sí, por eso digo eso que... Eso era lo que quería que deciros. No tenemos. Que me gustaría que me hablarais de esos términos tan profesionales que estás hablando, que nosotras desconocemos. No. Y eso, y que también nos contaras que cómo se puede de la nada generar el grupo de mujeres de Espartina, porque son dos grupos diferentes. Sí, uno diferentes. Es un grupo profesional, si no he entendido sí, mal. Sí, efectivamente, como es Tungi. Como es Tungi. Que de hecho estuvimos ahora en Cártama compitiendo y pegó una pasada la segunda jornada impresionante. Y después quería contar con Tungi, que nos contara su palmarés y su próxima hazaña. O sea, que no la contaba así por encima de la puerta y a mí me han entrado escalofríos. Es impresionante. Sí, sí. Así que, ¿qué nos cuentas? Pues de la parte que digamos que yo ahora mismo estamos trabajando más intensamente y durante esta semana, es la Woman, que le llamamos Woman. En principio nos llamábamos Woman Running Evolution, porque lo que trabajamos fue el running, como bien dice Tungi, pues el deporte, digamos, por el que empieza todo, que siempre Toño lo dice, pues un poco la base, la carrera. Pero bueno, con el confinamiento y con el tema no te acerques, no me acerques, pues la bicicleta es que ha sido un éxito total. De hecho, en cuanto nos dejaron salir todas, oye, mira, que yo sé que montáis en bicicleta, me voy a comprar una. Bueno, fue horrible porque es que se han agotado. O sea, no hay bicicletas, hemos tenido que hacer tirar del mercado ahora mismo, tirar de cosas, algunas que yo tenía, arreglarlas de la manera que fuera para dejarlas así a algunas chicas cuando no cuentan con ninguna. Y bueno, pues empezamos así. Y claro, una de las cosas que ocurre con este tema que decís es mitificar que cuando vas a salir con alguien que monta en bicicleta te va a llevar lo que llamamos nosotros a cuchillo, es decir, que no te va a dejar respirar. En eso ya tenemos nosotros, Toñi y yo, la experiencia de cómo se empezaba con el running, es decir, paso a paso. Entonces, tenemos entre comillas, la capacidad de bajar a unos niveles que prácticamente es, ayer, es conear, o sea, empezar con conitos, empezar a que cojan equilibrio. Y además que la bici tiene una cosa que es la técnica, ¿vale? Sí. Verdaderamente correr sabemos todos y montar en bici también, pero la bici tiene un bordillo, una piedra, un regajo de un camino. Requiere una técnica que te lo da una habilidad. Que bien es personal tuya porque la traes o bien la tienes que adquirir. Claro. Y eso es lo que más echa para atrás a la mujer. Sí. Verdaderamente, si te das cuenta, yo cuando voy a las carreras siempre veo que las que se bajan en las piedras somos nosotras y las que sí es verdad que nos queda ese camino y a ella la veo muchas veces por Facebook y por todas las publicaciones que pone hacer cono y eso ayuda muchísimo. Yo de hecho los practico semanalmente porque ayuda muchísimo a que la mujer se suelte más todavía en la bici. Las personas que nos escuchan igual saben perfectamente qué es eso de hacer cono. Sí. Yo porque lo he bicheado esta mañana. Pero puedes explicar cualquiera de las dos qué es hacer cono, por favor. Sí, nosotras lo que hacemos es un circuito imaginándonos que, por ejemplo, ¿no? Decimos, mira, imaginaros que vais a pasar por el Caminito del Rey. Por el Caminito del Rey tiene 50 centímetros. Entonces colocamos lo que son los conos, los unos que vamos, de estos que se pueden además pisar. No, los ponemos para que además no tengan miedo y se puedan pisar. Los venden en cualquier tienda de deportes. Y los ponemos a unas distancias, primero más ancho, para que, bueno, pues mira, estamos pasando por el Caminito del Rey o estamos pasando por el caminito que sea, ¿no? Y van pasando, y se van dando cuenta que no tocan. Luego les vamos estrechando hasta que, bueno, pues vemos que ya, bueno, pues aquí, pues, pero ahora mirar, imaginaros que habéis pasado por este camino, no habéis tenido ningún tipo de problema, ¿no? Pues entonces imaginaros que cuando pasamos por una vía que a veces tienen hasta 3 metros, no tengáis ese miedo de ir rodando. Claro, ese miedo hay que desmitificarlo, sí, porque muchas veces lo tenemos aquí en la cabeza, sí, como que si el camino es como muy estrecho y ya empiezas con la inseguridad, la, sí, el temblique de manillar y ya para qué vámonos. Claro, o sea, una vecina además de aquí de Helves, que bueno, vivió en Umbretes, la conocimos allí, pero se vino a Helves precisamente, y aquí hago un llamamiento a las mujeres de Helves que se unan, vamos, que contantes con nosotras, y luego yo os daré los contactos que ponemos bien, aquí, sí, claro, les enseñamos igual. Me acuerdo que se tiró una hora diciendo, me voy a caer, digo, no te va a caer, mujer, que no te caes. Cuando ya se ponía muy intensa, digo, que no te vas a caer, y no se cayó. Es más, hizo un duatlón como a las 2 semanas de empezar a montar en bici. Madre mía. La liamos en un duatlón, en el duatlón de Itálica, pero lo hizo maravillosamente bien. Bueno, y a partir de ahí se enganchó. Es que me enganchan muchas cosas. Claro, son situaciones que... A mí es lo que me ha costado, ¿eh? Sí. El tema de la técnica. Yo me monté en la bici y no sé, sería por mi condición genética, porque después de tantos años fumando, siempre se me ha dado bien la bici. Me he defendido en velocidad, me he defendido. Pero sí es verdad que cuando venía en terrenos o carreras, cuando ya empecé a correr las carreras donde me metía en piedras, saltos, barrancos a los laterales, lo pasaba muy mal. Y hubo una carrera, me acuerdo, que es en Teruel, y me apunté, y cuando la hice me retiré por miedo. Me retiré en la segunda etapa. Dije que era tenía un nivel técnico que yo no tenía adquirido. Y me retiré casi llorando y dije, pero aquí vuelvo el año que viene. Me dediqué todo el año a practicar técnica. Volví y quedé primera en pareja mixta. Me dediqué a eso. Dije, ese es mi miedo, pues eso me da miedo, pues salgo y lo practico. Y me iba a cama sola y cada vez que iba para allá iba con la casa cambiada, porque iba a hacer algo que no me gusta. Porque eso no me gusta, pero lo tengo que hacer porque yo lo voy a superar. Entonces iba a cama y oh, bueno, pues hoy me bajo, mañana me bajo menos, pasado me bajo menos, y pum, pum, pum, insistir. Por eso digo que a toda la que esté ahora mismo iniciándose en ciclismo y vea la técnica como algo que le va a parar en ese deporte, que sepa que se practica y practicándolo llegas a hacer cosas que tú dices, yo no me hubiera tirado por ahí y ahora me tiro. Y solamente hay que insistir, practicar y tener ese espíritu de decir, yo puedo con esto, y puedes, vamos que sí puedes. Claro, de todas maneras siempre... Tengo yo una duda, porque claro, hay, por llamarlo de alguna manera, dos tipos de ciclismo, sí, ¿no? Está el ciclismo de la Vuelta a España, el de carretera, el de la bicicleta, exactamente, el de la bicicleta con el manillar hacia abajo, sí, que además la veo súper incómoda esa bicicleta, y luego el más aventurero, divertido, en el que... Mountain bike, exactamente. Sí. Por lo que os escucho, os intuyo que las dos tiráis al mountain bike. Sí, totalmente. A mí lo que más me gusta es el mountain bike, y las carreras que hago las suelo hacer en mountain bike, pero sí es verdad que la situación te obliga un poco a practicar carretera, porque la bici de montaña es muy cara y el mantenimiento de una bici de montaña es carísimo, y a mí, por ejemplo, que me gusta estar todos los días montada en mi bici, pues me di cuenta que parte de mi nómina casi entera se la llevaba la bici. Claro, es que mi bici dormía en el taller todos los días, yo digo, esto no puede ser. Y entonces me dijeron, tienes que comprarte una de carretera, y lo que es el diario lo tienes que hacer en carretera y dejar la montaña para lo que te gusta, y los fines de semana hacer tiradas largas, las piedras, pero el diario tiene que ser. Y entonces me dice, es que claro, estamos hablando casi de dos mundos, que también dentro de mountain bike, nosotras no nos dedicamos lógicamente a hacer el trabajo que hace tan Chungui todos los días, vamos. Nosotras sí que es verdad que intentamos salir, Toño y yo prácticamente salimos, si no día sí, día no. Nuestras distancias son muchísimo más cortas. Cuando hemos dividido a todas las chicas en tres grupos, tenemos un grupo de iniciación, un grupo intermedio, que ahora lo hemos subdividido en dos tipos de grupo intermedio, de aquellas que pasan del de iniciación y pasan al intermedio, y de aquellas del intermedio que ya no se atreven todavía a hacer el avanzado, que ya es un poco hacer más lo que hace Tungui, que ya las chicas, y luego el grupo avanzado. Grupo avanzado, pues hay que ir a camas, porque es que sin... Me hubiera encantado haberla conocido hace 5 años cuando me vi tan sola. Sí, bueno. Porque me vi sola sin no sabía cómo mejorar mi ciclismo, porque me veía trabada. Pues te mandaré un vídeo que de dos locas que decidimos hacer estas quedadas que hacemos. La verdad que también nos la ha incentivado mucho un programa de la Federación Española, que es Woman in Bike. Han apostado de verdad, han apostado muy fuerte. Y mira que yo soy reticente muchas veces a las federaciones, pues porque, bueno, con situaciones personales que nos han llevado a veces a no creer mucho en que ciertas personas, en ámbitos que son totalmente obligatorios de cuidar el deporte, para mí les falta a veces ese puntito de cuidarnos. aquí ya he hecho otra vez mi... Muy bien. Pero es verdad que cuando hay que felicitar, hay que felicitar. Y a la Federación Española de Ciclismo, en el programa Woman in Bike, hay que felicitarlo. Hay que felicitar a Movistar, que ha apostado fuerte por este programa. Erkuden, que desde aquí si le mando el audio, le mando un besazo, porque trabaja, es una mujer navarra, que montó Mujeres en Bici cuando nadie creía en su proyecto allí en el norte, que hay que decir también que es verdad que las chicas del norte tienen un avance, sobre todo las vascas y navarras, y catalanas, es que es otro nivel, de verdad, allí, llevan muchísimos años. Allí tienen carril bici por todos sitios, y se mueven. Y mira que la orografía es muchísimo más dificultosa que la que podemos encontrar en muchísimos sitios de aquí de Andalucía. Aquí también tironcito de oreja a veces a los políticos. Vamos a pegar un buen tirón de oreja. Tenemos que decirle a las federaciones que mientras el Estado español decidió financiar y cofinanciar y había subvenciones para que las mujeres nos incorporáramos al deporte, oye, qué maravillosas éramos. Sí, sí. Qué estupendísimas éramos. Cuando esos fondos FEDER y esos fondos europeos transmutaron, lo vamos a dejar ahí, desaparecimos de muchísimos clubes de fútbol, de baloncesto, porque se suponía que eso era una manera de empezar, pero que después cada club, cada federación tenía que sostener, igual que sostiene a esos otros hombres que practican deporte. Sí. Entonces, desde aquí, nosotras hemos luchado porque no desapareciera el equipo femenino de Gelbe de fútbol, que fue uno de los que permaneció muchísimos años. Y sí que desde aquí estoy contigo, estoy contigo. Y es una pena que dependamos en cierta medida de la buena voluntad de esa señora que creyó o de esa federación que ahora apuesta por vosotras. No tendríamos que depender de la buena voluntad de nadie. Eso por un lado. Y después por otro sitio, igual que vamos al norte y vemos cómo hay en muchos campos en el ciclismo están mucho más avanzadas, nosotras aquí tenemos que seguir trabajando por muchas cosas para que nos lleven a fomentar el deporte, y entre ellas es, como digo siempre y lo suelo decir todos los programas, la solidaridad entre nosotras, el compromiso de estar todas a una, que eso en un grupo de 73, 74 chicas tiene que ser maravilloso, porque cuentas con un equipo humano que si no hay una hay otra y te acompañan siempre. Además somos muy diversas, que es lo más que, bueno, es lo que principalmente valoro. Por el mes de la diversidad está muy bien. Sí, sí, bueno, yo qué voy a decir, es que además ¿nada? Ella es mi mujer, o sea que en fin, nosotras tenemos un poco, abrimos, quizás somos las dos, nos hemos juntado por lo pioneras que somos. Yo siempre digo que algo tiene que haber de energía ahí que nos diga, vosotras que vais por un lado, tú que vas por uno, porque imagínate, o sea, pues, salud mental, discapacidad, luego el tema de mujer, ¿no? Me parece hoy en día que decir que eres feminista es como si fuera, vamos a ver, que el feminismo tiene su historia, que no nos la reinventen, que nosotras lo que queremos es igualdad, y diría algo más, y esto ya lo digo desde el punto de vista también de las personas con discapacidad, ¿no? Queremos equidad. Si no queremos que nos den, queremos que nos ayuden a que podamos tener, pues, yo qué sé, si... Es lo del escaloncito, ¿no? ¿Habéis visto esa viñeta que está chula? Es un cuento en el que yo estaba pensando ahora mismo. Claro, es igual. No es lo mismo igualdad que equidad. Efectivamente. Entonces, nosotras, en nuestro plan para erradicación, es plan municipal transversal para la erradicación de la violencia de Gelbes y en pro de la equidad de género. Efectivamente. Vale, que nosotras te acompañamos. Gracias. Y bueno, nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, pues entonces se lo voy a ceder. Lo único que quiero es invitar a todas las mujeres que se metan en... pongan Woman in Bike, es todo muy inglés. Nosotras también, nuestro grupo se llama Woman Bike Evolution. Lo nuestro es anterior, o sea que desde 2016 nos llamamos así. De hecho tuvimos unos problemillas que no nos dejaba una marca, no voy a decir cuál, poner el nombre de Woman. Digo, vamos a ver, me van a quitar a mí mi Woman. Eso me lo inventé yo hace ya un montón de tiempo. Bueno, yo, la humanidad, que somos Woman. Y nada, que de verdad os animo a las mujeres de Gelbes, y si algún hombre también, es otra de las cosas, claro, pasa, que a veces da cosita a algunos hombres pues salir con otros, y además en eso muchas veces se pican mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, ya sí, cuando contigo ya no tienen nada que hacer, porque como además, yo siempre digo el efecto trenza, cuando adelanto y me ven la cola, van todos muy tranquilos, pues de repente como yo adelante con una colita, digo, efecto trenza. Sí. Entonces, pero vamos a ver, si he llegado a ti, tú ibas más tranquilo, ¿no? Es decir, sí, yo he llegado es porque tú vas más tranquilo. Pero de verdad, en serio, hay piques de... Esto es, escúchame, o sea, os animo a que... La humanidad en estado puro, sí, que no dejamos de ser lo que somos. Y el típico que se te pica, ¿no? Y cuando ve que no puede, dice, es que hoy voy con las rodillas. Sí, no. Y lo miro y digo, pero yo te pedí explicación. Pues sí, sí me gustaría que siguiera, siguiera Tungui, porque... Que bueno, somos en algunas ocasiones el ser humano, sí, sí, verdad, sí, en serio. Bueno. Luego hay algunos muy amables. Tenéis aquí a Fillo, ¿no? Sí, Fillo. Ese es un hombre encantador. Fillo, saludo. Que te tiene una pendiente aquí en la colina. Sí, estoy asustada. Fillo ha sido uno de los primeros que ha puesto la bicicleta en Gelbe, y a lo mejor, y desde aquí pido disculpas si ha habido otras personas que la promovieron antes, que yo, como no es mi mundillo, lo desconozco y no quiero ofender a nadie, no, ni olvidarla, no. Pero él sí que ha hecho que se promueva la bicicleta aquí. Pero yo no quiero dejar que pasen más tiempo y que nos cuentes cuál es tu palmarés, porque Tungui, es muy importante que las dos seáis mujeres referentes, que yo no me canso de decirlo, pero igual si mi madre hubiera escuchado hablar de una Tungui, a lo mejor yo ahora sería campeona del mundo de remo. Pero es que mi madre, nada más que me caí dos veces al agua en el río Guadalquivir, dijo, niña, tú ahí no te metes más. ¿Entiéndeme? Sí, sí. Entonces, para mí como madre, para muchas madres que nos puedan estar escuchando, tú eres un ejemplo para nosotras y para nuestras hijas. Entonces, cuéntame, ¿cuáles son tus logros? Bueno, yo llevo muy poco tiempo en el ciclismo, porque como ya he comentado, no he hecho deporte mucho tiempo. Pero sí que me empecé a aficionar al tema de las carreras, porque como os he comentado, pasaría con un grupo de chicos y llega un momento que te dicen, no, pues tú, como que tú no eres capaz de hacer, no te dicen eso, ¿no? Pero no, nos vamos a apuntar a Baterna, que eso es una carrera muy dura, y yo como siempre he tenido esa vena que me sale por detrás, digo yo, muy dura, yo me apunto. Y claro, se te quedan como diciendo, tú te apuntas, no, la vas a pasar muy mal, digo, da igual, lo paso mal, me apunto. Entonces entro en ese mundo de la carrera un poco motivada por el gen feminista de yo puedo porque tú puedes. Entonces me apunto y verdaderamente lo pasé fatal. No me acuerdo de la carrera de Paterna, la pasé muy mal. Pero no por ser mujer, sino por a lo mejor no estar preparada. Claro, yo acababa de empezar. ¿Cómo si me apunto yo? ¿O Mari Carmen? Claro. Sí. Lo pasé muy mal. Y lo mismo me pasó con la Vuelta Extrema, que es una carrera de ultramaratón, de ultradistancia, que atraviesa toda la provincia de Huelva, con 3.000 y pico de desnivel y 201 kilómetros. Madre mía. Y claro, te cuentan eso y tú dices, el dedito fácil que yo le llamo es del ordenador, te apunta. Dices tú, ay, guay, me apunto. Pero después empiezas a analizar a dónde te has apuntado, ¿no? Y dices tú, madre mía, seré capaz de esto. Bueno, pues ese año también lo pasé fatal, me apunté también por el gen este que me entró. Y quedé la última chica. Entré la última chica de todas, la 12, porque éramos muy pocas, la 12. Pero y entraste. Entré, sí, entré. Sí, sí. Y cuando entraste. Entré, eso es un logro. Hombre, entré, por favor. Porque hay tiempos de corte. Sí, había tiempos eso de corte no es fácil, y logré entrar. Y cuando entré, dije yo, el año que viene vuelvo y más y mejor. Y más y mejor que la gané. Vale. Al año siguiente dije, tengo que volver, pero yo esto lo tengo que mejorar. Y en el mundo de la competición, lo que encuentro yo es el superarme. Es como, es una rama de medir. Entonces tú dices, me tengo que superar. He logrado esto, ¿para qué quiero más? Y quiero superar, y quiero llegar, y quiero hacer. Pero si te fijas, hay una cosa muy importante que tú dices y que nosotras no estamos acostumbradas. Tú compites contigo. Sí. Que yo creo que es con quien hay que competir. Sí. Sin embargo, sí. Nosotras nos han enseñado en este mundo competitivo en el que vivimos que a nuestros niños y a nuestras niñas de primera... Desde el principio nos enseña a competir, al ser más y mejor que el siguiente, el que está enfrente. Tú compites contigo. Siempre. Y es que esa es la mejor manera de superarse. Por eso yo decía lo de ser compañeras, de ser amigas, el de estar juntas, el de apoyarnos unas a otras. Que tú no eres ni mi enemiga ni mi rival. No. Eres la que si se me pincha la rueda te vas a parar y vas a ir a estar conmigo. Mm-hmm. Y si yo no llevo algo, que por sí. lo visto hay que llevar un sinfín de cosas cuando se sale, me vaya a perdonar. Bueno, el tema ya cuando está a nivel una competición como la que va a hacer Tongue, vamos, tiene que llevar bastantes, pues sí. porque además... ¿Dónde vas ahora, Tongue? Pues mira, me voy ahora al mediodía para Pontevedra, porque voy a hacer una epic, que son 300 kilómetros en bici de montaña y tengo 28 horas para acabarlo. Madre mía. Con 8.500 de desnivel. O sea, el Everest. Sí, sí, me va a tocar pedalear de noche y bueno, de día y a toda hora. Entonces es una carrera que no está señalizada, sino que vas por navegación de GPS. Ajá. Y llevas los tracks metidos en el GPS y solo puedes recibir apoyo en 7 puntos. En esos 7 puntos te pueden asistir, te pueden dar agua, asistencia en bicicleta, en esos 7 puntos nada más. Entonces es un poco una aventura. Es una gran aventura. Es una gran aventura, sí. ¿Sí? Sí, bueno, yo en el coche de apoyo viene mi marido, pero lo que es en la bici, sí. Así que un poco nerviosa. Pues yo quiero, porque nos queda ya muy poquito tiempo, redes sociales de ambas para que la gente que quiera conocer más de vosotras e incluso, bueno, pues... En el caso de Chari de Paqui. Ay, perdón. Bueno, es igual. Estoy fatal. Sí, es igual. Mira, somos Paqui y Toñi. Mi madre me llama Toñi. Bueno. Pero qué bueno que me refiero a que pues, si queremos practicar el deporte o queremos seguir a una ciclista profesional, que me parece una maravilla. Pero aparte de que digáis vuestras redes sociales para que la gente os siga y os conozca más, también me gustaría que dierais un motivo. A la gente que a lo mejor se lo está planteando, pero tú sabes, planteando desde el sofá viendo la tele, debería de comprar una bici, ¿sabes? Pero no termina de dar el paso. ¿Qué frase le dirías o qué consejo le daríais? Vas a ser muy feliz. Vas a ser muy feliz, de verdad. Todavía no conozco a una sola chica. Y aquí voy a nombrar a Chari, precisamente. ¿Ves cómo tenía que salir Chari? Tenía que venir. Que le hice un vídeo. Fue mi presentación en el programa Woman in Bike, porque era: yo esto no me gusta, yo esto no sé ni por qué estoy aquí, yo no estoy y lo mandé para que, como que esa parte también nos la encontramos cuando decidimos con nuestra buena voluntad enseñar a alguien. Bueno, pues nos ha desenganchado. Se ha quedado con las non-evolution, ya está, hemos creado un grupito non-evolution, es decir, yo me conformo con esos 5 o 10 kilómetros, dice, yo salgo, dejo a los niños en el colegio y a las 10 de la mañana te quiero estar en mi casa. Se da la vueltecita. Pero también es maravilloso. Perfecto. Y además nos viene muy bien porque se ha creado un grupito, pues algunas tienen algunas otras dificultades, unas el tiempo, tal, y se quedan entre ellas. Entonces a lo mejor aparecen dos, aparecen tres y se lo pasan muy bien. Claro. Y luego desayunan, que lo sé, Chari. Oye, redes sociales. Sí, mira, nosotras somos woman en femenino, en singular, Bike Evolution. ¿Vale? Es un poco tal, pero bueno, no hay muchos grupos todavía y nos llamamos así, ¿vale? Tanto en Instagram como en Facebook. ¿No? Luego también están las Woman Running, pero eso es otra... Bueno, es lo mismo, pero bueno, hacemos más otro tipo de ejercicio físico. ¿Y Tungi? Yo estoy en Facebook por Tungi Cuenco y luego después la Tungi en Instagram. La gente me pregunta mucho que si tengo canal de YouTube, sí, porque hago unos vídeos de hola chicos, bienvenido a mi canal, que a la gente le encanta. Pero sí, es verdad. ¿Y TikTok también, que está muy de moda, ¿eh? Sí, porque cuento de verdad batallas que me surgen en las carreras muchas veces. Claro. Y esas son las redes sociales. Y después el tema de practicar el ciclismo, pues animo a todas las mujeres que lo hagan porque te da libertad. Simplemente a mí es lo que más me aporta la bici, la libertad. Nos quedamos sin tiempo ya, ha sido un placer. Se me ha pasado la hora. De verdad, los programas de radio chulos que he hecho, la verdad. Si esto fuese televisión, hubiésemos hecho la entrevista en bicicleta, lo sabes. Cuando queráis. Está muy de moda para hacer este tipo de entrevistas. Podemos hacer una cosa, traer unos rodillos. No es que rodillos, pero si aquí tenemos una cornisa, que también lo quería decir. Tenemos en Helves, de verdad. Ahora con el confinamiento me he dado cuenta la maravilla que tenemos ahí, vamos, sí, a la puerta de mi casa. Además, no es tirón de orejas, es una idea a la delegación de deportes, que se hace la 10,1 de carrera, de lo que es carrera normal y corriente, se debería también de utilizar el tema de la bicicleta y los senderos que hay que son muy bonitos. Aquí tenéis una mina, sí, una mina. Decirles que la primera vez que yo me topé con eso es feminismo, decir, la 10,5. Para que tú veas. Ana, Mari Carmen, muchísimas gracias. Tungi, Toñi, muchísimas gracias, gracias, chicas. Gracias, gracias. Y nos vemos pronto, ¿eh? Y suerte en ahí en Pontevedra, sí, madre mía. Sí. Te seguiremos por las redes, ¿eh? Sí, sí. Un saludo. Mira, os dedico una canción que fue también banda sonora de la Vuelta Ciclista a España. Está para vosotras. Gracias, chicas. Hasta luego. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana viernes aquí en Gelves en la Onda, como siempre, a través de la 88.6 FM, de www.ahoraradiogelves.com, y a las 11 de la mañana, mañana aquí está el tío colocado. Hasta mañana.